candidato a presidente, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un paquete de medidas. Para conocer la situación social y económica tenemos el análisis de cifra de la licenciada Mariana González. Jueves 25 de agosto, en la sede provincial de ANSAFE, Cetera, Santa Fe, se abrió la Escuela Popular de Género y Diversidades Estela Maldonado. Tenemos el informe desde Santa Fe de Adriana Monteverde. En estos días partió la educadora Emilia Ferreiro. Tenemos una semblanza de su persona de la prosecretaria de Educación de Cetera, Silvia Almazán. Los candidatos de la derecha quieren privatizar el sistema jubilatorio. Nos informa el secretario de Asuntos Previsionales de Cetera, el compañero Jorge Molina. Se realizó en La Pampa el Congreso Político Pedagógico La Escuela que Queremos. Desde esa provincia tenemos la palabra de la secretaria general de UTELPA, entidad de base de Cetera en La Pampa, Rosana Gugliar. La Escuela Isauro Arancibia festeja sus 25 años, una escuela con un compromiso con la educación pública, con los derechos sociales y los derechos humanos. Vamos a tener el mensaje de la docente Susana Reyes. Esta semana comenzó el juicio por justicia completa por Sandra y Rubén, nuestros compañeros muertos en una explosión en la Escuela 49 de Moreno, cuando era gobernadora María Eugenia Vidal y gobernaba el macrismo. Muertes evitables, fruto de la desidia y el desdén hacia la escuela pública en esa época. Vamos a tener el testimonio de la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Toro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un eso sí mañana, compraste el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que siente. María Elena San Martín de Valetti tenía 29 años. Era docente y pedagoga. El 1 de julio de 1977 en Buenos Aires, fue vista con vida en un centro clandestino hasta el 30 de agosto de 1977. Canto Maestro recuerda a María Elena San Martín de Valetti, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Esta semana comenzó el juicio por justicia completa por Sandra y Rubén, nuestros compañeros que murieron tras la explosión en la escuela 49 de Moreno. Nos informa la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre. Logramos que se iniciara en Mercedes el juicio y logramos que se sentaran en principio en el banquillo de los acusados 4, el gasista Ricobene, 2 consejeros escolares y Nasif, que era el interventor, un consejo escolar en Moreno que estaba intervenido por el director general de Cultura y Educación, Sánchezini, y estaba intervenido por Di Mario, que en ese momento este señor era el director provincial de los consejos escolares. Si estaba intervenido ese consejo escolar era porque evidentemente no estaban haciendo las cosas como corresponden. Era la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, informando sobre el gasista Cristian Ricobene, el interventor Sebastián Nasif y los consejeros escolares Mónica Bersoni y Jorge Galeán, que están siendo juzgados por la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, el auxiliar de la escuela número 49 Nicolás Avellaneda de Moreno. A más de 5 años de esa explosión seguimos reclamando memoria, verdad y justicia, y que los responsables, Vidal y Sánchezini, sean juzgados, porque ellos fueron los verdaderos responsables de esta desidia. En muchas oportunidades, el SUTEBA y el Frente de Educadores de la Provincia de Buenos Aires, Frente a Unidad Docente de todos los sindicatos, llevaron notas a la gobernación con distintas problemáticas de los edificios escolares. Jamás fueron recibidos. Esto es lo que pasó del 2015 al 2019 con la educación pública, con la salud pública, con los derechos sociales, los derechos humanos. La desidia, el desdén, el bajo presupuesto, la desfinanciación de políticas públicas. Por eso desde CETERA exigimos justicia completa para Sandra y Rubén. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Despierta Moreno y hay desayuno. Una materia aparte, le enseñan algunos. Como Rubén y Sandra peleando el humo. En escuelas de un estado que fue un verdugo. Pronto el fuego desnuda penas y hambres, la miseria profunda, la soledad es. Y yo no debería aquí cantarles a la memoria de héroes que no eran tales. Solo los que crecieron con ideales para construir un mundo sin estos males. Sandra y Rubén presentes en cada día, donde nazcan las flores sobre las ruinas. Y que desde Moreno para la historia quede como bandera en nuestra memoria. Su color ya sonrito, flamea y perdura, curando con su viento las quemaduras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Con la garra de Rubén y el compromiso de Sandra, en contra de la desidia del grupo de malandras que todo lo alambran, caminos desandan, que mandan a desangrar, a cargar nuestra espalda. Será justicia cuando paguen y el pueblo vea, y también es justicia continuar su tarea. Vivirán en cada luz que se encienda, en cada pibe bien comido cuando aprenda. Por esos impostores de inconfesables propósitos nos hablaron de gastos con sus falsos pronósticos. La educación no es gasto, es un derecho aunque les duela. Sabe con pelo tocada no se manipula y se le subleva. Por eso tienen miedo y les llegó su fracaso. De sur al mundo viene este morenazo. En cada voz rebelde de cada pibe, en cada barrio y escuela se le canta de esa derrumbe que viene floreciendo como primavera. Y que desde Moreno para la historia, Moreno para el mundo. Contra todos los siniestros, su color ya son gritos, flamea y perdura. Perdura la dulzura. Momento Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hoy se celebran los 25 años de la querida Escuela Isauro Arancibia. Vamos a escuchar a la docente, la compañera Susana Reyes. La Escuela Isauro Arancibia cumple 25 años. Y durante este mes nos preguntábamos, ¿qué vamos a festejar ese día? Yo creo que, sobre todo, festejamos el triunfo de la pedagogía de la ternura sobre la pedagogía de la crueldad. Festejamos que nuestros y nuestras estudiantes, en su mayoría en situación de calle, con todos sus derechos vulnerados, le ganaron a un sistema injusto, violento, cruel, desigual, que les tenía preparado un futuro de consumo, de cárcel o de muerte. Pero nuestros estudiantes eligieron la vida, la superación, el tomar lo que les pertenece de esta sociedad, y hoy transitan universidades, terciarios, y nos llenan de orgullo por su resistencia, por su amor, por no aflojar. Y además le torcieron el brazo al individualismo, mostrando diariamente la solidaridad y la empatía. También festejamos que pudimos construir colectivamente. Es una escuela que la construimos durante 25 años colectivamente. Festejamos 25 años de amor, tiza y libertad. Y que no nos han vencido ni lo harán jamás. Una construcción colectiva de amor, tiza y libertad. El triunfo de la pedagogía de la ternura sobre la pedagogía de la crueldad. Eran las hermosas palabras de la docente Susana Reyes sobre estos 25 años de la querida escuela Isauro Arancibia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Venimos denunciando desde Cetera las distintas propuestas que tienen los candidatos de la derecha. En el programa pasado hablamos de la idea de los vouchers o cheques educativos, modelo que se implementó en pocos países y que fracasó y que obviamente tiende a la desigualdad, segmentamiento, la falta del Estado en lo que es lo público y la educación. Ahora los candidatos quieren privatizar nuevamente el sistema jubilatorio. Nos informa sobre este tema el secretario de Asuntos Previsionales de Cetera, Jorge Molina. Milei y Bullrich quieren eliminar el sistema estatal solidario y de reparto que se aplica actualmente para volver al sistema privado, en su momento llamado AFJP, que ha sido y será conducido por bancos y financieras, que se aplicó en nuestro país entre el año 94 y 2008. Eliminar el sistema estatal y solidario implica que ni las patronales ni el Estado se responsabilizan de las jubilaciones futuras, dejando a su suerte al trabajador y a la trabajadora, y que el sostenimiento de las jubilaciones actuales se realice exclusivamente con fondos del Estado y sin los aportes de las patronales por cada uno y cada una de sus trabajadores y trabajadoras. Era sobre el plan privatizador del sistema jubilatorio que quieren implementar los candidatos de la derecha el informe del secretario de Asuntos Previsionales de Cetera, Jorge Molina. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. impidamos la vuelta de las AFJP. La derecha quiere privatizar el sistema jubilatorio y volver a las AFJP. Los candidatos de la derecha, Milei y Bullrich, quieren eliminar el sistema estatal, solidario y de reparto actual para volver al sistema privado, AFJP, conducido por bancos y financieras que se aplicó en nuestro país entre 1994 y el 2008 y que generó una estafa millonaria a las trabajadoras y los trabajadores que confiaron o fueron transferidos a este sistema. Eliminar el sistema estatal y solidario implica que ni las patronales ni el Estado se responsabilizan de las jubilaciones futuras, dejando a su suerte al trabajador y la trabajadora. Que se eliminen los regímenes jubilatorios especiales, entre ellos el docente, y que el sostenimiento de las jubilaciones actuales se realice exclusivamente con fondos del Estado y sin los aportes de las patronales por cada uno de sus trabajadoras y trabajadores. CETERA en defensa del sistema jubilatorio público, solidario y de reparto. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Se realizó en La Pampa el Congreso Político Pedagógico La Escuela que Queremos. Desde esa provincia tenemos la palabra de la secretaria general de UTELPA, Rosana Gugliar. Venimos encontrándonos durante todo este año en toda la provincia, a partir del encuentro en regionales, donde pusimos en debate la escuela que queremos y en ese sentido pensar el trabajo docente, las condiciones para enseñar y para aprender, la presencia de un Estado que tiene que ser y es garante de la educación pública con financiamiento educativo. Y en este sentido cerramos este Congreso Político Pedagógico con una multitudinaria participación de maestros, maestras, profesores y profesoras en este contexto tan complejo y en esta coyuntura electoral donde aparecen candidatos diciendo y hablando de los vouchers educativos, de la mercantilización de la educación, que llevaría a la fragmentación del sistema educativo como ya lo vivimos en otros momentos, por lo cual decimos con mucha fortaleza, junto con CETERA, defendemos la escuela pública y defendemos el derecho social a la educación. Construimos colectivamente en este Congreso ejes de acción para seguir debatiendo la paritaria provincial y también para seguir fortaleciendo nuestro trabajo. Agradecemos profundamente a nuestra compañera secretaria general Sonia Lesso de CETERA, a nuestro compañero Roberto Baradel, Angélica Graciano, Silvia Almazán y en nombre de ellos, a todas y todos los compañeros de la Junta Ejecutiva de CETERA, así como también a los compañeros de los gremios hermanos por el acompañamiento, el trabajo colectivo, la presencia y la construcción que entre todas y todos hacemos, fortaleciendo nuestra política sindical, fortaleciendo el derecho a la educación y la escuela pública. La docencia reflexionando, militando en este Congreso Político Pedagógico, la escuela que queremos, que realizó La Pampa. El informe de la secretaria general Rosana Gugliar. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La revolución no se hace, se organiza. En política con frecuencia se aprende del adversario. Palabras maestras. No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa. Vladimir Lenin. Palabras maestras. Palabras maestras.

Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Vicente Fidel López. Nació en Buenos Aires el 24 de abril de 1815. Escritor, historiador, ensayista y político. De su obra literaria mencionamos La novia del hereje, La loca de guardia y su novela histórica, La gran semana de mayo. Vicente Fidel López partió el 30 de agosto de 1903. De la buena memoria. Nos parece perfectamente normal comprar libros de historias para una crianza que todavía no sabe leer y que probablemente no va a poder leer durante varios años. Nos parece normal comprarle esos libros y leer en voz alta esos libros. Y también nos parece normal que eso se haga en una situación en donde se muestra afecto hacia la crianza y afecto hacia el libro. Muchas veces ponemos la crianza en nuestro regazo, abrazamos la crianza y el libro al mismo tiempo, y en ese abrazo afectuoso le damos acceso al misterio, porque la lectura en voz alta es un acto de misterio. Partió en México el jueves pasado la psicóloga, escritora y pedagoga Emilia Ferreiro. Escuchemos a la prosecretaria de Educación de Cetera, Silvia Almazán. Emilia Ferreiro, para todas las generaciones docentes, pero en particular para quienes transitábamos las aulas a fines de los 80, sus investigaciones fueron un giro copernicano, solemos decir. Cambiaron de raíz nuestras concepciones sobre la alfabetización inicial. Aprendimos, conocimos los procesos de aprendizaje de la lengua escrita, los múltiples procesos cognitivos que ponen en juego nuestros niños y nuestras niñas al intentar apropiarse del sistema de escritura y también en el pasaje de la lengua oral a la lengua escrita. Con Emilia entendimos que esto, que leer no era descifrar, que escribir no es copiar. Aprendimos sobre la función social de la lengua y de la lectura y de la escritura, el para qué, que implica una construcción del sentido y el significado, que se contrapone a las teorías que hoy la derecha intenta reactivar, que es hacernos retroceder en 50 años de investigaciones, a teorías que están desactualizadas, que ya fracasaron, en las que se considera al sujeto que aprende como un frasco vacío, que solo aprende a través de reiteraciones mecánicas vacías de significado. Entonces creo que Emilia nos convoca en ese sentido a la construcción de un derecho ciudadano y democrático, que es a proponer que la escuela y las políticas públicas garanticen el derecho a la alfabetización, tanto en niños y niñas como en adultos, porque posteriormente a las investigaciones de Emilia también se trabajaron sobre los procesos de adquisición de la lectura y la escritura en las poblaciones adultas. Creemos que lo que aprendimos, ese marco teórico, fue parte de la impronta que le dimos al compromiso con la educación pública que forma sujetos de derecho, críticos, reflexivos, que pone a circular conocimientos para la lectura y la transformación de la realidad. En ese punto creo que seguimos sosteniendo las banderas de ese compromiso a partir de los aportes de las investigaciones y de este trabajo al que le estaremos siempre muy agradecidos y reconocidos a Emilia Ferreiro. Una gran maestra. Era una semblanza de la psicóloga, escritora y pedagoga Emilia Ferreiro, una de las tantas enseñanzas que nos dio. Leer no es descifrar, escribir no es copiar. Así lo contaba la prosecretaria de Educación de Cetera, Silvia Almazán. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.

libros escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mis sueños, se llama mis manos, se llama te quiero. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura. Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los malditos, los malditos. Se hacen presentes, se hacen presentes. Ricardo López Jordán nació el 30 de agosto de 1822 en Paysandú, ciudad de la Banda Oriental, militar y político. A los 19 años se sumó a las milicias de Entre Ríos. Enrolado con Urquiza, participa en varias batallas. El 3 de febrero de 1852, en Caseros, alcanza el grado de sargento mayor de caballería. Por sus ideas, sufrió cárcel y exilio. Cuando se aprestaba a reingresar al ejército, es asesinado. Pasa a la inmortalidad el 22 de junio de 1889. Canto Maestro recuerda a Ricardo López Jordán, un soldado de la patria grande. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Recibimos el análisis de la situación social y económica desde Cifra de la licenciada Mariana González. La situación económica y social en Argentina en este año está siendo bastante complicada por distintas razones. Como cuestiones más coyunturales está el fenómeno de la sequía que afectó la disponibilidad de divisas para el país y además las medidas de ajuste fiscal en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto hace que la economía no tenga crecimiento en este año, excepto en los meses de enero y febrero. Más bien ha tenido meses de caídas. A su vez, hay cuestiones más estructurales que no son solo propias de este año, sino que vienen de años anteriores, como la no recuperación de los salarios de los trabajadores, la pérdida de participación en el ingreso y una inflación que se ha ido acelerando cada vez más. Sobre este escenario ya de por sí complicado, sucede la devaluación de hace unas semanas, y la devaluación del 22% que sabemos que va a tener como consecuencia más inflación, ya lo está teniendo, y por lo tanto va a golpear en los bolsillos de las y los trabajadores. Por eso las medidas compensatorias son fundamentales para tratar de paliar al menos parcialmente ese efecto que pueda tener sobre los ingresos de quienes menos ganan. Y recientemente Massa anunció un paquete de medidas, entre las cuales algunas vienen a buscar compensar este efecto de la inflación sobre los ingresos. Por un lado, un bono de 60.000 pesos en total, le dicen suma fija, que son 30.000 por mes en septiembre y en octubre para las y los asalariados que ganan hasta 400.000 pesos mensuales. Esto se va a absorber en paritarias futuras y además para los empleadores de menor tamaño está total o parcialmente sustentado por el Estado. Este monto para los salarios más altos es de un 9%, representa un 9%, y va a ser de un 15% más para, digamos, la mitad de los asalariados que menos ganan. Eso, con suerte, va a llegar a compensar la inflación de un mes o un poco más, pero no alcanza para compensar todo este efecto que está teniendo el aumento de precios. Por otro lado, se subió el bono que cobran los jubilados con las jubilaciones más bajas a 37 mil pesos, antes era de 20 mil, de modo que la jubilación mínima se lleva a casi 124.500 pesos y ha habido refuerzos para la tarjeta alimentaria y para los planes sociales. Estas y otras medidas son importantes, aunque son limitadas, en especial lo que tiene que ver con el aumento para las y los asalariados. Se definió como un aumento solo por 2 meses y luego se vuelve a dejar librado a la dinámica de las paritarias que deberían tomar este incremento y partir de más allá. Pero más allá de lo limitado, ¿no?, que puedan parecer las medidas, una cuestión fundamental es que en este escenario es muy importante poder controlar los precios, lo que va a ser más difícil aún luego de esta devaluación, porque la inflación es un factor fundamental a la hora de explicar ¿por qué los salarios no logran recuperarse? Por lo tanto, todas las medidas que tengan que ver con precios justos, pero que vayan más allá de eso, con el control de la inflación, van a ser fundamentales y en eso se va a dirimir en gran medida si finalmente se logra comenzar a recuperar los salarios de las y los trabajadores o no. Hasta ahora eso no ha sucedido. En el pasado mes de junio, incluso antes de esta devaluación, los salarios registrados promedio estaban 1% por abajo de los que existían al final del gobierno de Macri y 20% prácticamente por debajo del nivel que había dejado Cristina Fernández de Kirchner al final de su gobierno. El análisis de la situación social y económica de la licenciada Mariana González del Instituto CIFRA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Nos vamos en el Día Internacional de las y los detenidos desaparecidos, 30.000 presentes, nunca más, memoria, verdad y justicia. Y mañana, 21 de agosto, cumple 37 años SUTEBA, una organización pilar de nuestra CETERA. Un saludo a las y los trabajadores de la educación de SUTEBA, a todos las que la fundaron, las que la sostienen día a día con su compromiso en defensa de la escuela pública y del derecho de las y los trabajadores. Y nos vamos con Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, exigiendo justicia completa por Sandra y Rubén. Hace 5 años, en el marco del gobierno de Mauricio Macri y Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, sucedió algo que no tenía que haber sucedido nunca. La explosión en una escuela que se llevó la vida de una compañera y un compañero, Sandra y Rubén. Fallecieron preparándole el desayuno a sus alumnos. Afortunadamente los chicos todavía no habían entrado a la escuela. Fue por el ajuste y la desidia del gobierno de María Eugenia Vidal y el ajuste que estaba llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Y la falta de escucha. Por eso nosotros estamos reclamando justicia completa por Sandra y por Rubén. No olvidamos y queremos que se sienten en el banquillo de los acusados los máximos responsables. Esto fue Canto Maestro, emisión 821. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.